Salsifí tenía mala memoria. El coro de Salsifí tenía mala memoria. Uno solo se acordaba la canción de la zanahoria. Uno solo se acordaba la canción de la zanahoria. Para colmo este señor la cantaba siempre así. Para colmo este señor la cantaba siempre así. Parabarabam, tararán, tantaram. Parabarabam, parabarán, pam, pam. Parabarabam, tararán, tantaram. Parabarán, pam, pam. El coro de Trunquelí, según cuenta la historia. El coro de Trunquelí, según cuenta la historia. Tanto, tanto desafinaba la canción de la zanahoria. Tanto, tanto desafinaba la canción de la zanahoria. Que hasta el mismo director la cantaba siempre así. Que hasta el mismo director la cantaba siempre así. Salsifí tenía mala memoria. El coro de Salsifí tenía mala memoria. Uno solo se acordaba la canción de la zanahoria. Uno solo se acordaba la canción de la zanahoria. Para colmo este señor la cantaba siempre así. Para colmo este señor la cantaba siempre así. Para barabay, tararay, tantara. Para barabay, tararay, papá. Según cuenta la historia. El coro de Trunquelí, según cuenta la historia. Tanto, tanto desafinaba la canción de la zanahoria. Tanto, tanto desafinaba la canción de la zanahoria. Que hasta el mismo director la cantaba siempre así. Que hasta el mismo director la cantaba siempre así. La, la, la, la, la, la, la, la, la.